Yo, cuando estaba en tercer año, estaba en dictadura. Estaba en los últimos años de la dictadura y bueno, no era el mejor clima, ¿viste? O sea, que bajaba línea, no había contenidos democráticos, no había contenidos relacionados con el Estado de Derecho, con los derechos humanos. Yo después me tuve que formar sobre esos temas cuando volvió la democracia, que yo ya estaba, creo que estaba en quinto año, en el 84.